I like Batman. Hi, Bruce Wayne. I tried to avoid all this, but I can't. I just gotta know, are we gonna try to love each other? Stop the press. Who is that? Vicki Vale. She is great, isn't she? I just like the sound of it. In the computer. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. La canción fue encomendada a Prince para que sirviera como tema base para la película de Batman del año 1989. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, en este amanecer de hoy, miércoles 7 de agosto de 2024, 1:08 a.m. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Cardigan Love Pool. I'm siglo XXI en Estrellas de Medianoche. In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember that you talking to me, yo. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Ayo, I know it's some things that you ain't told me. Ayo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well I got homies. But in the end, it's still so lonely. In the night I hear him talk, cold story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? You're bringing out a side of me that I don't know. I decided we weren't gonna speak, so why we up 3 a.m. on the phone? Why don't she be so mad at me for? Homie, I don't know, she's hot and cold. I won't stop, won't mess my groove up, cause I already know how this thing go. You're gonna tell your friends that you're leaving me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see. You'll never find nobody better than me. Talking, talking, talk. Baby, let's just knock it off. They don't know what we've been through. They don't know about me and you. So I got something new to see. And you just gon' keep hating me. And we just gon' be enemies. I know you can't believe I could just leave it wrong. And you can't make it right. I'm gon' take off tonight into the estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 7 de agosto, año 1982. Resulta que en esta fecha, en 1982, la agrupación Dexys Midnight Runners llega al primer lugar de listas de sencillos en el Reino Unido con la canción Come On Eileen, Vamos Eileen, un sencillo de su álbum más vendido, el álbum To Rye A. La canción Come On Eileen se convertiría en el sencillo más vendido del año en el Reino Unido en ese año 1982. En abril del año siguiente, es decir, en abril del año 1983, Come On Eileen alcanzó el número uno en listas de la Billboard, en su listado Hot 100 en los Estados Unidos, y ganó el premio al mejor sencillo británico en la entrega de premios Brit Awards del año 1963. Vamos con esa canción. Come on Eileen, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, canción que alcanzó el número 1 en el listado británico en una fecha como esta. Ah, bueno, les vamos a decir cuántas fechas estuvo exactamente en el primer lugar. A partir del 7 de agosto estuvo 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas en el primer lugar esa canción de Dexys Midnight Runners, que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. We'll be right back. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Sucedió un 7 de agosto. En Estrellas de Medianoche se los comentamos acerca del evento en una fecha como esta, el 7 de agosto del año 2014. Ed Sheeran alcanza el lugar número 1 en listados de álbumes en el Reino Unido con su segundo álbum, el álbum X, o Times. El álbum había sido certificado 10 veces platino en el Reino Unido, con ventas que alcanzaron los 3 millones de copias, haciendo de X, o Times, el tercer mejor álbum de la década de los años 2010. Y uno de los álbumes más vendidos en la historia del Reino Unido. 7 de agosto 2014, hace 10 años, X alcanza el lugar número 1 en el listado de álbumes en el Reino Unido. El álbum X de Ed Sheeran contiene esta canción que escuchamos aquí al fondo. El tema Photograph, y además también contiene la canción Sing, que vamos a escuchar completa aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sing canta la canción de Ed Sheeran, incluida en su álbum X o Times. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I meant to drive home, but I drank all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh. so. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Uh-huh. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Escuchamos la música de la cantante británica Lily Allen. La canción Smile no tuvo muchos éxitos, Lily Allen. En la primera década de este siglo, en listas, tuvo muy contadas canciones, pero sí tuvo trascendencia en cuanto a las canciones, ya que fueron bien ubicadas. Tuvo su buena época, aunque fue muy breve. Pues vamos a hablarles algo acerca de lo que pasó en una fecha como esta con la vocalista Lily Allen. Resulta que el 7 de agosto de 2007 a Lily Allen le cancelaron su visa de trabajo en Estados Unidos después de llegar al aeropuerto de Los Ángeles. La joven de 22 años que debía realizar una gira por Estados Unidos en septiembre había volado para el lanzamiento de los MTV Video Music Awards. Estuvo retenida en el aeropuerto durante 5 horas en relación con un arresto por una presunta agresión en Londres en junio de ese año 2007. Bueno, pues vamos a presentar una canción de Lily Allen del año 2008, si mal no estoy. Esta canción que se titula LDN, que es la abreviatura de el nombre Londres. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Disappear. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got blocks, who mostly Gucci down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee me and shells call a level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. And then yell, there go Mace, there go your cutie. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Valet me, this a B.O. day. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that, catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, me and Mike to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Vizak, dangerous, on Trizak, leave your ass Pizzak. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.

might still be there with you. You won't turn back again, but you just don't feel the same. Gotta blame it on something. Gotta blame it on something. Gotta blame it on something. Blame it on the rain that was falling, falling. Blame it on the stars that shine that night. Whatever you do, don't put the blame on you. Blame it on the rain. Yeah, yeah. Come on and blame it on the rain. Cause the rain don't mind, and the rain don't care. You got to blame it on something. Blame it on the rain that was falling, falling. Blame it on the stars that shine that night. Whatever you do, don't put the blame on you. Blame it on the rain. Yeah, yeah. You can blame it on the rain. Blame it on the rain. Una canción de Milli Vanilli, comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche. El tema Blame It on the Rain, culpa a la lluvia. Son las 2 de la madrugada, 4 minutos. Ahí comenzábamos otra hora más entonces en Estrellas de Medianoche. Programa que pasa todas las noches de 11 a 3 por Emisora Cultural de Pereira 97.